Antes que nada, quiero dar las gracias a La Fuga. Llevo como una ronda de presentaciones en estas últimas dos semanas aquí, y la verdad es que estoy pues bastante contenta de que sea en este espacio. Darle las gracias también, por supuesto, a Rocío, que en cuanto le dije de presentar este libro junta, buscó un hueco en su agenda. Es una persona muy ocupada, entonces valoro especialmente que pudiera sacar ese huequito. Y bueno, además también es una de las personas con las que he tenido las conversaciones más interesantes de literatura, filosofía, etcétera, y poder hacer como extensiva nuestra conversación, ¿no? Abrirla a nueva gente o gente que ya conocemos, que también es súper valiosa, pues es algo que celebrar. Y bueno, gracias también a todos los que os habéis acercado. La verdad es que conforme se va acercando el verano, cada vez se agradece más la gente que decide, y sobre todo entre semana también, ¿no? ¿Verdad? Venir a este tipo de actos. Y aunque sea como de forma virtual, también agradecer a Filosofía & Co, a Javier Correa, que es el editor de este libro, porque verdaderamente, y ya también esto me sirve un poco como forma de introducir la publicación, creo que es un libro muy bien editado, ¿no? Porque es un libro muy diverso, es un libro que está constituido por diferentes pequeños ensayos en torno al lenguaje, y dentro de que cada uno de ellos tiene una propuesta bastante diferente, hay puntos en común. De hecho, por eso decidimos como establecer la identidad como un punto de partida, ¿no? Porque al final, bueno, hay un ensayo sobre de qué forma puede codificarse el lenguaje en las inteligencias artificiales, y precisamente el punto de partida es lo humano, ¿no? O sea, de qué forma se generan las estructuras mentales que permiten el pensamiento y su expresión, y cómo las inteligencias artificiales intentan reproducir eso, y cómo también a la vez nosotros humanizamos, ¿no?, a las inteligencias artificiales, o sea, le dotamos de una identidad. Hay también un ensayo sobre la oralidad, cómo se plantea dentro de lo que es el hecho literario en sí, ¿no?, la narrativa sobre todo, también sobre la poesía, y en esos dos ensayos que tienen como un corte más literario, realmente pues encontramos igualmente cómo se puede clasificar diferentes identidades partiendo del lenguaje, cuáles son las preguntas que nos pueden interesar, ¿no?, y que configuran igualmente también nuestras identidades. También se maneja la idea de esto mismo de forma muy explícita en el último de los ensayos, ¿no?, donde se ve cómo a través de la disidencia intentamos establecer nuevas identidades desde lo lingüístico, ¿no? O sea, cómo se nos imponen una serie de violencias, cómo se nos imponen unas formas de identidad muy delimitadas, ¿no?, y que nos conflictúan, y cómo ante eso pues tenemos el lenguaje como respuesta también, ¿no?, un contralenguaje. Y creo que no me dejo ninguno de esos, el del lenguaje viral también, claro, que iba a conectar con mi ensayo. En mi ensayo hablo fundamentalmente de las relaciones entre enfermedad y lenguaje, ¿no? O sea, cómo hay una identidad vinculada al ser enfermo, estar enfermo, y cómo realmente eso también constituye una forma de marginalidad, ¿no? Y precisamente el lenguaje viral, ¿no?, que se trabaja en uno de los capítulos, pues reproduce ciertas estructuras biológicas, ¿no?, a través de un lenguaje que se nos inocula y que actúa en nuestras estructuras de pensamiento, se reproduce en las ideologías, ¿no? Entonces parecía ahí, ¿no?, que había un hilo conductor muy fino, que en gran medida pues es mérito del editor, ¿no?, que ha sabido cómo vertebrar estos textos al irse componiendo a través de como un proceso muy orgánico, ¿no?, de pues se pide por encargo a un autor, pero se trabaja junto con ese autor para poder constituir la obra, ¿no? Y esto, pues como decía, puede servir un poquito como primer acercamiento para ver lo que se trabaja en el libro. Y luego, o sea, el resto de la presentación realmente va a ser como un diálogo entre Rocío y yo. Ella ha preparado unas preguntas súper interesantes, y vamos ahí como hablando en torno a ella. Y bueno, si en algún momento queréis participar, creo que nos pueden interrumpir. Sí, el diálogo está abierto ya. Exactamente. O sea, de hecho, si queréis, no. Si os queréis esperar al final, o sea, pero bueno, que tenéis total libertad para dialogar con nosotras. y te cedo la palabra. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos, reitero los agradecimientos a todos por estar aquí, a La Fuga, a Filosofía & Co y a todo el mundo, y a Laura especialmente por invitarme, que me hacía muchísima ilusión, y por supuestísimo que muevo todas las cosas que tenga que mover para estar aquí hoy. Y bueno, Laura ha introducido muy bien el libro, estaba pensando que es increíble lo bien que has explicado el libro, claro, luego por eso escribes tan bien, ¿no? O sea, ya de por sí hablas muy bien, como, vale, no sé si lo habría sintetizado yo mejor. Entonces, bueno, hay muchas cosas que estuvimos hablando cuando estuvimos preparando la presentación. Voy a empezar con una cosa que justo las dos coincidimos en varias cosas, pero en un tuit concretamente, que es un tuit de Juan Rivero, que no he encontrado exactamente el tuit que era, pero básicamente en este tuit abordaba una pregunta en torno al lenguaje, bueno, más bien como una queja casi, de esta idea de que en la literatura es como prácticamente un tropo que cruza toda la tradición poética el hecho de el lenguaje no es capaz de narrar ciertas realidades, o el lenguaje es, digamos, insuficiente. Y él, digamos, que va en contra un poco de eso, y lo que propone de algún modo es como, bueno, no es que el lenguaje sea insuficiente, sino que tienes que ser buen escritor de algún modo, ¿no? Y es una pregunta como que me he hecho yo mucho, precisamente a raíz de leer ese tuit, porque dije, claro, ¿no? O sea, como tiene algo de razón, en realidad. No sé si yo tendría esa opinión tan drástica, pero es algo como que nunca terminó de resolver mi cabeza, y se lo saqué a Laura porque dije, ojalá sabes la opinión de Laura, ¿no? Y creo que es una buena forma de empezar, ya que estamos hablando de lenguajes en general, antes de meternos en lo que es el capítulo de Laura, que habla de lenguajes enfermos, como creo que es un buen punto de partida para que también todos entremos a pensar en estos conceptos. No sé qué... A ver, yo ni creo en el tópico de lo inefable, ¿no? Que como tú has dicho, atraviesa toda la tradición, alcanza un punto álgido en el 19, porque creo que en el 19 todo alcanza un punto álgido. ¿Verdad? Como, algo pasó, qué pesados, ¿no? Súper intenso. Ni estoy en ese punto de negación del lenguaje como una herramienta de acceso posible a la realidad y de conexión con los demás, etc. Ni tampoco estoy en el punto de Juan, ¿no? De que el lenguaje realmente sí que vale y que por eso la gente escribe. Me gusta más situarme con una zona más intermedia en la que sí que creo que el lenguaje es una realidad imperfecta. O sea, no diría que es ineficiente o que es una forma de imposibilidad, pero sí de imperfección. O sea, el lenguaje es una realidad porosa que depende de lo comunitario. Hay veces en las que yo no tengo las palabras para expresar una realidad concreta porque no he experimentado previamente qué posibilidades de expresión pueden tener ciertas realidades que no tienen una imagen definida en los imaginarios, etc. Por otra parte, a lo mejor yo pienso que sí que llega como a una forma de expresión exacta, ¿no? Vamos a decirlo, que evidentemente es una persona muy clara, que toca el núcleo de alguna realidad, igual el otro no me entiende, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí se me quedó muy marcada una frase que dijo un profesor mío de semántica, y es que la polisemia solo existe para el que recibe el mensaje, no para el que lo enuncia. Que luego yo pensé, bueno, en la poesía no es así, eso se subvierte un poco, pero en reglas generales sí que es verdad que cuando yo digo algo estoy pensando en una realidad concreta, ¿no? Pero el otro no tiene por qué entenderlo así. Uh-huh. Entonces esto hace que, bueno, que muchas veces se generen ciertos malentendido, ¿no? Hay como un borrón en la comunicación, pero a la vez creo que eso es una cosa positiva en poesía. Por eso decía esto de que, bueno, igual sí que el poeta parte de la plurisignificación, de la polisemia, etc. Realmente creo que la imperfección despliega muchas capas de significado. Creo que la imperfección permite que el texto sea una realidad abierta. Siempre estoy a favor de la poesía como una suma, ¿no?, de posibilidades, también como un espacio en el que, aunque yo como poeta ya genero ese espacio, luego se lo cedo a los demás y yo paso a ser una más, ¿no?, en el tratamiento de ese texto. Entonces creo que de alguna forma podría decir que la imperfección, o al menos si quiero plantearlo en términos de imposibilidad, la imposibilidad posibilita, ¿no? O sea, como esa ausencia aparente de significado permite otra forma de comunicación, ¿no? O sea, esto estaría, por ejemplo, en las poéticas del silencio, del vacío, ¿no? En el que bordear algo sin llegar realmente a decirlo ya es una forma de expresión y estoy haciéndole entender al otro un mensaje. Claro. Además, también, escuchándote, pensando en esto, como que se me acaba de pasar por la cabeza, como que creo que hay algo en esa confianza como extrema en el lenguaje, que es como un poco logocéntrica casi, en plan de el lenguaje es el que es capaz de abarcar todo el conocimiento, ¿no? Y no hay conocimiento que se pueda transmitir que no sea a través del lenguaje. Sí. Pero claro, luego te paras a pensar, por ejemplo, en el... Y aquí voy a hilar, súper fino. En el capítulo de Luis Díaz. En este capítulo, básicamente, él habla de forma muy, muy literaria de cómo es muy difícil representar la oralidad en textos literarios, ¿no? Cómo cuando intentas hacer un diálogo, en el momento en el que lo lees en voz alta, dices, nadie habla así, ¿no? Pero si intentas transcribir, imagínate un audio de dos personas hablando, como hecho literario, muchas veces como que no capta exactamente todo lo que está pasando. Entonces ahí hay una serie de inflexiones en la voz, de factores culturales que están dentro también del hecho del habla, está el gesto, bueno, hay como muchísimo, un espectro de muchísimas cosas que creo que se pueden abarcar en la escritura, pero que si solo hablas de lo que se enuncia, se pierde, ¿no? Entonces, como que creo que es como quizá a veces, o sea, yo por supuesto estoy de acuerdo contigo, ¿no? En el que al final el lenguaje está también en ese punto intermedio en el que llegas y no llegas, ¿no? También lo de lo inefable me parece como tirar la toalla muy pronto, ¿no? Pero... O buscar un motivo literario, ¿no? Porque precisamente lo inefable muchas veces como tópico literario se termina convirtiendo en metapoesía. O sea, como poesía hablando de su incapacidad para escribir, lo cual termina resultando hasta contradictorio, ¿no? O sea, es como no paras de soltarme una verborrea sobre la imposibilidad de la comunicación, claro, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Qué sentido tiene al final un texto de esa característica? Efectivamente. Y en este sentido, esto también lo hablábamos cuando preparábamos la presentación, que lo hilo con tu capítulo. Hay una cosa que a mí me interesa mucho de tu capítulo, que es esta idea que abordas de el lenguaje visibiliza la enfermedad, en el sentido de que no solo le pone un nombre cuando nombramos una patología, sino que cuando una... Tú lo explicarás mejor que yo ahora mismo seguramente, pero cuando tú nombras un síntoma o una vivencia que esa enfermedad te está acarreando, le estás dando un sitio a algo que probablemente sea invisible, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, claro, por mucho que ese lenguaje lo haga visible, o sea, que lo haga visible no significa que tú seas capaz de transmitir esa vivencia muy concreta que estás teniendo, porque tan solo podemos vivir en un cuerpo, ¿no? Desgraciadamente, o de buenas, no lo sé, pero no sé qué es mejor. Pero claro, hay siempre, o sea, siempre va a haber una brecha entre el yo y el otro, ¿no? Y el lenguaje la puede intentar salvar, pero bueno, no sé si me quieres comentar un poco más sobre esta idea que desarrollas en el ensayo. Sí, o sea, me interesa mucho, por una parte, lo que comentabas tú, de que, bueno, al final la realidad existe independientemente del lenguaje, ¿no? Pero el lenguaje funciona como un foco, o sea, focaliza, delimita, y no es que haga visible, porque hay ciertas cosas que ya son visibles, ya son perceptibles per se, pero sí que nos indica dónde tenemos que mirar y nos ayuda a ponerle un nombre, ¿no? Y de alguna forma sentimos que hay un control mayor sobre la realidad que estamos experimentando muchas veces de forma más intuitiva. Entonces, en este sentido, claro, uno enferma sin necesidad de ponerle nombre a la enfermedad. Tiene una serie de síntomas que percibe uno mismo, que muchas veces también son percibidos por otros, ¿no? Pero a la vez, la enfermedad no es solo el síntoma, o sea, la enfermedad requiere de una delimitación que en gran medida es una operación lingüística. Porque si, por ejemplo, yo ahora tengo fiebre y me sale un sarpullido y tengo moco, evidentemente estoy enferma, pero no puedo saber qué enfermedad tengo hasta que hay un profesional que delimita a través de lo lingüístico qué enfermedad es. O sea, en gran medida la enfermedad tiene un componente lingüístico. Y esto también tiene mucho que ver con las representaciones culturales que se hacen de la enfermedad, ¿no? Que es otro de los capítulos, o sea, otro de los temas que abordo en el capítulo. Al final, la enfermedad no es solo una sintomatología caracterizada por el nombre, sino que también la forma en la que nosotros nos proyectamos una identidad, nos proyectamos un futuro posible, etcétera, teniendo en cuenta que tenemos una enfermedad concreta, tiene mucho que ver con lo que hemos recibido culturalmente, la información cultural que hemos recibido sobre esa enfermedad. De tal manera que tanto nosotros como los que nos rodean nos perciben, según la enfermedad que tengamos, de una forma u otra, ¿no? Y me parece muy interesante, por ejemplo, lo que habla Susan Sontag, un libro ya canónico, ¿no? Sobre la enfermedad, en el que básicamente establece que el tratamiento de la enfermedad en términos culturales es metafórico, y que se le otorgan como una serie de características muchas veces ficticias, ¿no?, a las enfermedades, que hace que tratemos a las personas de una forma u otra, ¿no? Y ella, por ejemplo, pues trabaja la idea de la tuberculosis en el 19. La tuberculosis es una enfermedad que es respiratoria, por lo tanto se asocia con lo aéreo, con lo vaporoso, ¿no?, con lo espiritual. Y por eso las representaciones de la tuberculosis en la novela del 19 pues suelen estar encarnadas en mujeres de clase alta que sufren pues como un distanciamiento de la realidad, un aislamiento, etcétera, y es una enfermedad digna. Pero, por ejemplo, ¿qué representación hay de otro tipo de enfermedades? Vamos a pararnos en las enfermedades digestivas, ¿no? ¿Qué representación de las enfermedades digestivas existe en la cultura? Normalmente no hay una representación explícita, no se le pone ningún nombre, ¿no? Cuando hay a lo mejor algo que tiene que ver con lo escatológico, es de corte humorístico, ¿no? Pienso, yo qué sé, en el Quijote, cuando Don Quijote vomita a Sancho y Sancho le vomita a Don Quijote porque le da asco, claro, pues tú lees eso y dices, Dios mío, qué locura, ¿no? Exactamente, es algo como de un corte, o lo, yo qué sé, o Quevedo también con el tratamiento de las heces, etcétera, todo esto fluido, ¿no? O sea, ¿dónde están los mocos? ¿Dónde están las heces? ¿Dónde está la orina en la literatura? En una literatura tradicional canónica, pues eso queda fuera, ¿no? Es como lo vedado, hay como una especie de interdicción a la hora de hablar de estos temas. Entonces, precisamente, a mí me interesaba de qué forma el lenguaje poético puede expresar la enfermedad no dicha a través de una estructura lingüística, vamos a decir, más corpórea, ¿no? O sea, cómo la falta de normatividad que muchas veces encarna la poesía y que no nos permitimos en otras formas de expresión lingüística, esa falta de normatividad nos permite como un conocimiento más intuitivo, más sensorial, más expresivo, ¿no? A fin de cuentas. Y cómo puede ser una posibilidad de dotar a ciertas enfermedades que quedan en el margen de una representación, o incluso de reescribir las representaciones injustas, porque al final una mitificación de una enfermedad, aunque tenga un tratamiento más positivo, ¿no?, por decirlo, hay una jerarquización de las enfermedades, pero una mitificación no deja de ser una plasmación caprichosa, interesada, ¿no?, que tiene como un motivo ideológico detrás y que es injusta con la propia enfermedad. Hablaba también Sontag de cómo en el siglo XX será el cáncer, ¿no?, la enfermedad mitificada. En este sentido hay también un libro que me encanta de Anne Boyer que se llama Desmorir, en el que ella rescata esta idea tan de las escuelas filosóficas del 20, ¿no?, de partir de los textos literarios para hablar de la realidad. Pues ella dice, yo voy a ampliar el corpus y voy a ceñirme a lo que haría un enfermo en busca de información. No solo voy a leer literatura relativa a la enfermedad, sino también voy a leer cualquier tipo de testimonio, ¿no? O sea, trabaja con el fragmento testimonial, es muy interesante en ese sentido. Entonces ella pues visita también artículos de prensa, artículos científicos, vídeos de YouTube de enfermos que videoblog en el que explico cómo ha ido mi sesión de quimioterapia, tal. Y todo esto lo hace, o sea, este rescate que hace de corpus que queda más en el margen, lo hace a través también en muchos momentos de un lenguaje muy poético, ¿no? O sea, hay como un intento también de una realidad que en gran medida se ha abordado desde un punto de vista científico racional, permitirle la posibilidad de que también sea trabajado a través de lo poético. Y no sé si esto respondió un poco. No, responde muchísimo, claro. O sea, podría como... Es que me oigo la rama y no... No, vete por la rama, si es que es un gusto oírte. O sea, estaba pensando también, cuando hablabas de las enfermedades, como en esta cosa, que creo que igual es como que está más en el imaginario, esta cosa de... que se ve mucho en la Biblia, ¿no? De como toda la gente que tiene una enfermedad, tipo... le falta un brazo ciego, es sordo, tal, es como siempre es un castigo de Dios, ¿no? Y eso al final también es como una codificación de la enfermedad, de algún modo, o sea, en el sentido de que se le da un significado a esa enfermedad más allá del síntoma, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿no? Como que hay un aparato cultural que lee esa enfermedad, entonces como si tú eres ciego, algo habrás hecho, ¿no? Sí, un poco. Sí. Y luego pensaba, que esto lo estuvimos comentando también, en todo el tema de del VIH, como que me parece como un ejemplo también súper claro, más contemporáneo que tenemos, o sea, bueno, más cercano en el tiempo, quiero decir, de cómo el VIH fue claramente leído. Bueno, aquí Miguel seguro que puede decir como muchísimas cosas, luego que intervenga si quiere, pero porque todo esto lo he aprendido yo en realidad de él. Pero como el VIH, como se ha codificado de tal forma que ha sido como la enfermedad de los gays, uh-huh. Y como eso ha supuesto también, o sea, como que de nuevo, ¿no? Igual que esa ceguera de la Biblia, es como algo habrás hecho, ¿no? El gay que tenía VIH también era como algo habrás hecho, ¿no? Y ahí está esa culpa, ¿no? Y tienes tú la culpa de esto que te está pasando, y eso se lee como un castigo también de Dios, en el fondo. Y todo eso me hacía pensar en el capítulo de lenguajes virales. En este capítulo, como comentaba antes Laura, se habla de cómo hay una serie de relatos que se viralizan, ¿no? En el sentido de cómo la manera en la que recibimos cierta información hace que esa información sea más viral o no, y hace que esa información sea más fácil de asentarse en nuestra cabeza, ¿no? No recuerdo qué ejemplos ponía, ¿no? Pero quizás el, no sé, por ejemplo, el ejemplo del género, ¿no? Que también se aborda en lenguajes políticos, ¿no? Como el ya de por sí, al tener un lenguaje binario, la idea de lo binario está completamente inoculada en nuestro cerebro, ¿no? Además a base de repetición, ¿no? Entonces, a medida que, o sea, más repetición, más carga viral, digamos, más capacidad de viralizar esa idea, ¿no? Creo que también con el lenguaje de la enfermedad pasa un poco lo mismo, ¿no? No sé qué opinas, sí, de eso. O sea, yo creo que fundamentalmente lo que pasa es que otorgamos como unas características estereotipadas a ciertas enfermedades. Como decía antes, no es una cuestión azarosa, sino que hay una voluntad ideológica detrás. En gran medida, pues como decías con el VIH, ¿no? El estigma. Se busca muchas veces una explicación que no corresponde tanto con la realidad como con el deseo de encasillar a ciertas identidades como unas pautas relativas al castigo, etcétera, a través de la enfermedad. Y de hecho, claro, me interesaba mucho, por una parte, lo que dice Sontag de negar que las enfermedades sean metaforizadas, pero por otra parte, justo lo que dice Luciana Whisky en el capítulo de los lenguajes virales, es que conceptualizamos la realidad a través de la metáfora. O sea, la metáfora no es simplemente un elemento retórico, sino que trazamos constantemente analogías para entender la realidad. Entonces, claro, ¿cómo escapas al hecho de que muchas veces, para entender cosas que desconocemos, tiramos de un relato que es injusto, ¿no?, en su metaforización, y conecta estrechamente con el último capítulo, el de lenguajes políticos, porque, y es algo que también propongo yo, aunque de forma como más sutil, o sea, no más sutil, sino más expuesta, ¿qué podemos hacer para, partiendo de la base de que no podemos evitar la metaforización, no recurrir tampoco a ciertos estigmas a la hora de representar ciertas enfermedades, ¿no? Y creo que en este sentido Lola del Gallego no habla de la enfermedad, habla de la disidencia en términos más generales, a nivel identitario, pero sí que propone que haya un discurso por parte de esas personas que han sido marginalizadas, ¿no? y es algo que digo yo también en el capítulo, en el sentido de no es tanto rechazar por completo un discurso oficial, no vamos a decir entre comillas, academicista, científico, etcétera. Eso, por supuesto, tiene que ser revisado, pero tampoco porque es rechazado, pero sí contar con los testimonios de personas que directamente sufren ciertos tipos de dolencia, ¿no? Para evitar, precisamente, pues, yo qué sé, lo que pasa muchísimo también con el cáncer, ¿no? Por ejemplo, todo el lenguaje belicista que hay en torno al cáncer, que responsabiliza también a los propios enfermos, ¿no? Porque perdió la batalla, no pudo luchar contra la enfermedad, parece como que al final... los enfermos tienen la responsabilidad frente a una dolencia que les está ocurriendo. Sí, sí, sí. Además, bueno, tengo muchos pensamientos en la cabeza, pero como que también pienso justo como en cómo se habla también de las discapacidades y tal. Esto también salió, que es como, esto se lo escuché. Se lo escuché decir a un activista con el tema de la lengua de signos, la sordera y tal, y cómo al final la manera en la que se codifica ese tipo de discapacidades como la sordera es una idea siempre en la que hay un individuo al que le falta algo, ¿no? Y es un individuo o sea, que siempre carece de algo, ¿no? Carece de audición, por ejemplo. Y al final todavía estás claramente codificando una realidad en la que hay una persona que bueno, que no tiene un cuerpo tan ideal como el tuyo, ¿no? Que no tiene unas habilidades como las tuyas, porque se entiende que la audición es el parámetro real, o sea, el parámetro real, el mejor parámetro para tu oído, ¿no? Cuando, bueno, quizá como podríamos pensar en que distintos grados de audición no, o sea, podrían ser ese, ¿no? O sea, a lo mejor hay un mundo paralelo en el que la sordera es la gran cosa y la audición es como un montón de ruido que hay en tu cabeza, ¿no? O sea, pero bueno, otra pregunta que te quería hacer ya también hablando precisamente de tu ensayo, que esto lo pensaba yo también porque te conozco desde hace muchos años y te he leído todo lo que has hecho, o sea, creo que no hay cosa que hayas hecho que yo no haya leído, pues yo no sé si yo nada contigo. Y bueno, como muchos de vosotros sabréis, el primer libro de Laura fue San Lázaro, el primero que publicó. Y en San Lázaro abordó también el tema de la enfermedad, pero a través de la poesía. Y justo pues... que si no lo habéis leído, lo recomiendo muchísimo. Y me preguntaba al leer el ensayo cuánto hay en el ensayo de ese proceso que hubo en San Lázaro de también enhebrar ese discurso, porque también eres una persona que siento que a la hora de escribir tiendes mucho no solo a generar un imaginario, sino a generar un discurso de lo que quieres contar. Y al mismo tiempo, o sea, ¿cuánto hay de hallazgo durante el proceso de San Lázaro a la hora de pensar lenguajes enfermos? Porque claramente dialogan. ¿Y cuánto has descubierto a través de la escritura ensayística, que al final requiere unas lógicas de pensamiento muy diferentes a la escritura poética? No sé si nos puedes contar un poquito de esto. Bueno, a mí principalmente me contacta a escribir este capítulo por el hecho de tener un poemario sobre la enfermedad. Entonces, claro, aparte de la oportunidad de, en general, ¿no?, en términos generales, de salir en un libro de estas características, me interesaba mucho la idea de poner en orden ciertas cosas que yo he ido trabajando a tientas en la poesía, ¿no? Es verdad que, como dices tú, intento establecer un discurso dentro de los libros. No quiero que sea simplemente un conjunto de poemas, sino quiero que haya una especie de linealidad, ¿no?, vamos a decir, y eso requiere al final de... un proceso previo en el que te sientas a pensar sobre qué es lo que vas a hablar y cómo vas a conformar el discurso. Entonces, este tipo de oportunidades pues me dan la ocasión de sistematizar ciertos pensamientos que yo he presentado, pero de una forma como más desarticulada, ¿no? O como decía antes, a través de esa intuición, ¿no?, de ese tacto, ese ir a tientas. Entonces, en un primer momento hay pues un paso que requiere de hacer como una especie autolectura, ¿no? Una especie de poética también, en el que rescato qué referentes me han llevado a escribir San Lázaro, qué ideas quería expresar con San Lázaro, y establezco como un primer boceto del ensayo. Luego sí que es verdad que, claro, ya que se me da la oportunidad, pues al ser un tema que me interesa, sigo investigando. Y hay ciertas cosas que se amplían. Por ejemplo, yo conocía a Sontag, conocía este ensayo, lo había leído para la escritura de San Lázaro, pero no conocía a Ambuller. Que de hecho creo que se publica en España después que San Lázaro, o sea, como que de alguna forma la escritura de San Lázaro, rescatando también lo que decía antes sobre el texto abierto, es un proceso que continúa en el tiempo, ¿no? En el sentido de que la poética en torno a la enfermedad no es una cosa que acabe en el momento en el que yo publico el libro, sino que actividades como esta me permiten seguir investigando. O pienso también, hay un momento en el que hablo de Barthes y hablo de la somatografía, y eso es algo que descubrí precisamente pues haciendo mi TFG sobre los poemas pintados de Vicente Huidobro, de qué manera se relaciona el cuerpo con la literatura y cómo eso en Vicente Huidobro tiene al final una materialización en los cuadros, ¿no? Como son cuadros que a la vez también son poemas. Y eso es algo que no se aborda en sí en el libro, evidentemente, porque no tiene nada que ver, pero sí que esta idea de la somatografía está dentro del capítulo. Ese acercamiento a autores como Barthes pues me lleva también a Nancy, ¿no? Y a esta idea de la escritura como límite entre el lenguaje y el cuerpo, que también se aborda dentro del ensayo. Esas son cosas que han venido después, pero que de alguna forma cuando vuelvo como lectora a San Lázaro veo que podría ser como un corpus aplicable, ¿no? Igualmente a ciertas ideas que están en San Lázaro aunque no hayan bebido directamente de ella. Sí, o sea, creo que es como muy interesante como ese ejercicio también de releerse a una misma y como, como tratar de traducir eso al final a otro formato que es muy diferente, mucho más narrativo de algún modo, más prosaico al final. Sí. Y que, porque siento que también, que esto supongo que será una experiencia que también habrás vivido tú cuando has ido publicando cosas y les has ido presentando. A mí me pasó que yo escribí Contra el verano con una idea y a medida que me iban preguntando cosas en las presentaciones, era como, ahora que lo dices, en realidad hay algo de eso también. Y al final ese discurso que tengo yo sobre ese libro ha ido cambiando mucho. O sea, no tiene nada que ver lo que yo pensaba cuando yo empecé a escribir ese libro. Desde luego cuando empecé, porque nada que ver a lo que pienso ahora, ¿no? Porque al final también ves la lectura que tienen los demás y dices, es verdad que hay algo de eso ahí, pero como no estaba mirando a eso, no me hubiese para pensarlo nunca. Y al final cuando te tienes que forzar a explicar lo que has escrito, de repente encuentras muchas cosas y también creo que recuerdas cosas, en el sentido de que muchas veces si escribes un poema hace un año, dices, este verso, ¿por qué? Muchas veces, o sea, a mí me pasa, sí. Igual, no sé, pero claro, llevo con un libro 3 años, cosas que escribí hace 3 años, digo, ¿esto por qué era, no? Sí. Me tengo que acordar. Pero es como que me parece como interesante ese ejercicio. Y al hilo de esto, también te quería preguntar si crees que en la literatura actual hay como, está habiendo como un auge de estos lenguajes enfermos, o sea, si ves que, porque yo siento que sí, que está habiendo como un viraje que va de la mano como de otro tipo de lenguajes que desechan quizá esa normatividad o desechan ese pudor casi a la hora de tratar ciertas cosas. O sea, no sé, pienso en, bueno, pues todas estas autoras, Fernanda Melchor, Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, ¿no? Que no abordan directamente el lenguaje de enfermos, pero sí que abordan el lenguaje más abismado, digamos, o Natalia García Freire, que aborda lo escatológico, por ejemplo. Pues bueno, yo creo que sí, pero no sé cómo lo percibes tú o a qué crees que se debe ese viraje que está teniendo la literatura ahora. Porque sí. Creo que no hay precedentes tan claros, igual me equivoco, pero creo que no hay precedentes tan claros de un tipo de literatura así en la literatura anterior a esta, en la que se aborde la enfermedad o lo escatológico de una forma como tan gráfica o visceral. Bueno, antes de contestarte esto, tengo que decir que precisamente una de las cosas más bonitas de publicar un libro creo que es la conversación que viene después. Y que a mí me pasa exactamente igual que a ti, ¿no? O sea, creo que en gran medida la concepción que yo tengo de mis propias obras viene muy marcada por lo que otras personas me han dicho sobre ellas. Y muchas veces te das cuenta de que partiendo del texto se pueden llegar a muchas interpretaciones que tú ni siquiera tenías en cuenta, ¿no? Entonces es algo que a mí por lo menos me emociona muy fuerte. Muchísimo, o lo que dices tú, ¿no? O sea, de ni siquiera acordarte de ciertas intenciones por el tiempo que pasa desde que escribes un texto hasta que se publica y que sin embargo otra persona ajena a ti sí que pueda dar con la tecla, ¿no? Y bueno, el tema de lo enfermo, las representaciones actuales, ese auge como del abyecto también, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con, vuelvo otra vez al capítulo de lenguajes políticos, los sujetos que por fin tienen la posibilidad, bueno, no completamente por desgracia, pero muchos de ellos empiezan como a incorporarse a lo que es la publicación, a lo que es un discurso literario público, como forma de autoenunciarse. Es decir, cuando uno va viendo la tradición literaria, en gran medida la tradición occidental no tiene cuerpo. O sea, no sé que vayamos a ciertos pasajes que son de corte bélico, en el que se explican ciertas batallas, heridas, etc. Es raro que encontremos como escrituras muy detalladas del cuerpo, o a lo mejor el cuerpo de la amada, pues también está, de forma muy estereotípica. Está el pasaje este larguísimo de 2666, de un montón de cuerpos como violados, asesinados y tal, pero como que hay como, ¿no?, muy, ejemplos muy concretos, ¿no? Sí, yo qué sé, uno lee autores como Borges y dice, es que es absurdo que no haya ningún solo, o sea, ninguna detención. No, ya eso, sino incluso como cualquier tipo de reivindicación de la fisicidad, ¿no? O sea, creo que hay algo como muy tradicional, canónico, blanco, y aquí es donde quiero ir, ¿no? O sea, creo que la incorporación de identidades que no son normativas, que no son blancas, que no son masculinas, que no son occidentales, que no son burguesas, etc. Ese autoenunciarse es lo que hace que ese sesgo, ¿no?, que ha hecho que los cuerpos, y sobre todo los cuerpos no estereotipados, los cuerpos que molestan desde lo normativo, etc., se incorporen a la literatura. Porque al final, la fisicidad marca en gran medida lo identitario y no es casual que desde pues los feminismos, lo trans, hablabas tú antes de lo creep, ¿no?, también los cyborg, de repente esas identidades reivindiquen un espacio en el sistema y lo hagan en gran medida a través de una novedad formal, ¿no? Porque siempre he defendido que al final forma y contenido no son separables, sino que conforman un todo. O sea, yo expreso de una determinada manera unas inquietudes, la forma en la que los expreso ya es el contenido en sí mismo, ¿no? Entonces, si yo quiero decir algo que nunca se ha enunciado, también busco una forma, de alguna forma, pues probablemente más experimentales, etc. Estaba pensando como justo cuando hablabas de eso, de esa incorporación de cuerpos no normativos, o sea, como que eso parte casi como de una necesidad, ¿no?, de esa incorporación. Hay una cita que no voy a recordar a la persona de la que me lo vais a perdonar. Me acuerdo quién me la enseñó, que fue un profesor en el máster, pero no me acuerdo de la persona. Pero bueno, era una cita en la que se hablaba de la literatura latinoamericana y decía que, a diferencia de la literatura europea, la literatura latinoamericana no puede elegir si habla de violencia o no, ¿no? Porque al final el imaginario, el universo latinoamericano, o sea, sé que estoy como metiendo en un cajón un montón de países, pero me entendéis, está cruzado por la experiencia de la violencia desde que se crea el concepto de lo que es Latinoamérica, ¿no? Y como que justo pensaba en que hay algo de eso también en cómo los cuerpos que son normativos pueden elegir hablar de la fisicidad o no, ¿no? Pero un cuerpo que está pues eso, abismado, que es un cuerpo que no encaja, digamos, tiene que situarse, ¿no? Y tiene, y tiene que por necesidad situarse en eso. Me están viniendo también a la cabeza, hay unos libros preciosos de Ediciones Comisura. Hay uno concretamente que se llama Operación Cuerpo Enfermo, pensaba que no me iba a acordar el título, que justo va intercalando textos literarios, no me lo he leído entero, pero sé que va, es este rollo, textos literarios sobre la enfermedad, y los intercala con imágenes de órganos, de, son como dibujos, ¿no? Esto es como tu cosa, deberías leértelo. O sea, como... como luego te paso la info. Y no, y como que hay algo ahí también en incluso el mostrarlo como en imagen, que me parece como esa hibridez, me parece como también muy característica de este tipo de literaturas o de lenguaje. Y pienso también, dentro de esa misma editorial, hay otro libro en el que, ¿cómo se llamaba? No me voy a acordar. Es un libro que son textos de Diamela Altit con fotos de Paz Errázuriz, que es una fotógrafa chilena súper importante y que no sé si la conoceréis, pero bueno, ella es genial. Y básicamente lo que hacen es ir a un sanatorio, centro donde hay gente interna que tiene como problemas de salud mental, y Paz Errázuriz va sacando fotos de las personas que están ahí internas. Y Diamela Altit va escribiendo textos, no simplemente como descriptivos de lo que está viendo, sino como que va generando ficciones en torno a lo que ve en las personas que están allí y las fotos en sí. Y es muy interesante porque, claro, esas personas evidentemente están al margen, de hecho ya de por sí ese sanatorio está como a las afueras de las afueras de las afueras, ¿no? O sea, como imposible llegar a ese lugar, ¿no? Es como realmente la representación de lo que es el margen, ¿no? Y cómo... Claro, tú ves esas fotos y ves cómo dentro de esa marginalidad se van trazando cosas como el amor, como un cierto tipo de sensibilidad, pero desde esos otros lugares. Pero está ahí la foto, ¿no? que te hace visible lo que es esas otras corporalidades, ¿no? Como que creo que hay algo de ahí de cómo es necesario hacer visible esos lenguajes enfermos. Y que para mí es una cosa maravillosa al mismo tiempo, y cómo, claro, ese libro no funcionaría sin esas fotos, no funcionaría sin esa imagen, sin ese, bueno, sin ese paratexto, paratexto, ¿no? Sí, paratexto. No sé, ¿qué opinas? Creo que hay como cierta tendencia también como la hibridez en este tipo de literatura, no solo hibridez medial, sino como hibridez de tonos, de formatos, ¿no? O sea, como muchas veces novelas que tienen un tono muy poético, ¿no? Y creo que es también, y ya te di la palabra, como una tendencia de literatura queer, ¿no? De literaturas que al final, ¿no? Entre lo creep, lo queer, lo enfermo, ¿no? Hay como un marco que tiene que ver con la otredad, ¿no? Uh-huh. Conforme estabas explicando esto, estaba pensando en una entrevista de Ann Carson, en la que le preguntan algo así como que por qué ella se decanta por la hibridez, ¿no? Y ella dice que le sorprende mucho que siempre le pregunten esto porque es que la realidad es híbrida y la literatura siempre ha sido híbrida. Y bueno, claro, el problema está en que hay un sesgo representativo en el que, como decías tú, ¿no? Pues mostrar ciertas realidades en ese binomio fotografía-literatura se ve como algo residual. Claro, exactamente, algo que no es literatura de verdad, que necesita del apoyo de la imagen para poder como subsistir. Hay una degradación, ¿no? de ese género. Bueno, también asistimos a una degradación de ciertos lenguajes de corte más experimentalista, o no me gusta mucho expresar, no me gusta mucho decir experimentalidad, pero sí más, vamos a decir, expresionismo, ¿no? En la poesía joven española, ¿no? Es verdad que hay ciertas figuras que ahora mismo tienen muchísimo bagaje y reconocimiento, pienso en Ángela Segovia, por ejemplo, en María Salgado, ¿no? Son poetas maravillosas que han tenido un respaldo, pero también hay como un reverso en el que pues también asistimos a como ciertos premios muy tradicionales, que deliberadamente excluyen poéticas de corte más abstracto, expresionista y tal, se hacen con el sistema literario y bueno, que no es malo en sí la existencia de un realismo, de cierta, yo qué sé, musicalidad vinculada con formas más tradicionales. El problema es cuando hay una exclusividad, ¿no? O sea, cuando se asienta un estilo, una estética concreta como hegemónica y el resto de estéticas quedan fuera. Y precisamente ahí lo que hay pues son unas intenciones políticas también, ¿no? Como decíamos antes, exactamente, de ver lo que se considera como experimental como una otredad literaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque precisamente esa experimentación lo que tiene detrás es la reivindicación de que hay otras formas de hacer literatura y no solo eso, sino que está todo lo que hay detrás, que es verdad que hay otras identidades. Sí, sí, sí, o sea, como que creo que esto, y vuelvo al principio de lo que estábamos hablando cuando hablábamos del tuit de Juan Rivero de el lenguaje lo puede todo, igual el lenguaje no lo puede todo y está genial, ¿eh? Sí. Pero como que en que muchas veces, claro, en, por ejemplo, en pensar en que el lenguaje lo puede todo, también se descartan muchísimas poéticas en las que el lenguaje no quiere poder nada. O sea, como yo sí. Me leo un libro de Ángela Segovia y no espero entender grandes cosas, ¿no? No espero pensar en el sentido de la vida, ni en encontrar la respuesta, ¿no? O la gran moraleja o el gran sentido de la vida es sueño, ¿no? Que es como una cosa, ¿no? Las grandes obras, ¿no? Pero como que claro, tú lees un libro de Ángela Segovia y dices, está genial, ojalá esté en tu cabeza, pero creo que claro, hay una lucha ahí también interesante de cómo representa otro tipo de poética que se alejan de, al final, de una poesía que lleva, es que no solo ahora, lleva muchísimo tiempo siendo la poesía en mayúsculas, ¿no? Como cuando se habla de los tres grandes poetas del siglo XX, esto es como una cosa que a mí me molesta mucho, que además los tres son hombres, son Pablo Neruda, Vicente Huidobro y César Vallejo. Los amo a los tres, pero como ya, ¿no? O sea, como ya el hablar de los tres grandes poetas del siglo XX, ¿no? Y luego las otras son pequeñas poetas que están bien y tal, ¿no? Como que pienso que dice Ángela Segovia, María Salgado, como poetas que efectivamente tienen un respaldo institucional y eso, pero como que no sé si se le mide con la misma vara de medir que a un Luis García Montero, ¿no? Que, bueno, te hace reflexionar. Pero, pero no, como que hay algo ahí de siempre es como esas otras literaturas, ¿no? De esas, paternalismo, ¿no? Bueno, claro, sí, por supuesto. O sea, Ángela Segovia será una poeta joven hasta que se muera, probablemente. Aunque ella tenga hijos, o sea, como da igual. La poesía te quita años. Claro, claro, pues la poesía, vamos, tengo un cutis. La poesía era joven hasta los 40, por lo menos. O sea, vamos, y si eres mujer hasta los 50, vamos. Pero eso, como que creo que sigue habiendo como ese asterisco, ¿no? Esa cosa que me perturba, ¿no? Que creo que nos perturba a todos los que estamos haciendo cosas que intentando como proponer cosas nuevas, que de nuevo es lo que decías tú, hay grandes escritores que han escrito con un lenguaje mucho más mimético, por decirlo de algún modo, sí. O menos experimental, o sí, bueno, es que a mí yo también tengo problemas con estas etiquetas, ¿no? Porque cualquier cosa puede ser experimental realmente. Pero, y los hay, pero igual no todos lo son, ¿no? y Pablo Neruda precisamente tampoco creo que sea como un ejemplo de una poesía súper realista o súper, ¿no? Y sin embargo se le considera uno de los grandes poetas del siglo XX, o César Vallejo, o Vicente Huidobro ya, sí. Que te digo, ¿no? O no Onomatopeyas. Pero bueno, esto es como creo que es lo que nos quejamos en todas las presentaciones que hacemos, sí. En plan de basta Hyperion, como se acabó. Pero que bueno, luego Hyperion tiene cosas estupendas, sí, pero premia lo que premia. Y nada, no sé, creo que ya llevamos una hora. Creo que podemos abrir, que el turno de preguntas estaba abierto desde el principio, pasa que os veo tímidas. Y nada, que muchas gracias por escucharnos. Ha sido como básicamente tener una conversación en nuestro salón, pero abierta. Porque cuando yo venía, cuando vivíamos juntas, yo venía de la universidad a las 9 de la noche y estaba yo comiéndose probablemente mango deshidratado, porque son las cosas que come. No, podéis meter con mi dieta y basta ya. Un año sufriendo eso. Mango deshidratado, chocolate en un 99%. Caviar. No se pueden ser queer tranquilas. Verdad. Y nos tirábamos a lo mejor, aunque yo tuviese que levantarme a las 7 del día siguiente y ella a las 8 y tal, nos tirábamos hasta las 2, 3 de la mañana muchas veces, de palique, en plan, pero tú crees que la literatura, del, que son unas petardas, pero encantada de tener la excusa otra vez de hablar contigo. Como siempre, y de que estéis todos aquí, me hace mucha ilusión. Y nada, que muchas gracias. Muchas gracias. Y ya está. No sé si alguien quiere. Ahora hemos sido más simpáticas, hemos sido como tan. No hemos sido tan gafas en el final, ¿no? ¿Lo habéis pasado bien? Sí. Gracias. Ese silencio me ha. Yo hago una pregunta. Bueno, antes cuando hablabas de lo escatológico, bueno, hablabais de lo escatológico, de lo enfermizo, también pensaba muchas veces en que la enfermedad es algo que se asocia por lo general como a lo privado, a los círculos internos y esto, y como, bueno, hay autores y autoras como Remedio Zafra que están hablando de, bueno, que hay una evolución en lo visual, en lo que se muestra, en cómo se muestra, y eso al final no sé si tiene también una influencia en cómo lo escatológico de repente pasa de ser un tabú a ser algo que está abierto dentro de una sociedad en la que van cambiando las cosas que son privadas y que ya no se sabe muy bien marcar qué compartes, qué no, qué es visible o qué se puede mostrar, qué no se puede mostrar. Sí, pues no me lo había planteado y verdaderamente creo que muy en la línea de lo que dice Amuller con el tema del corpus de referencia a la hora de explorar la enfermedad, ¿no? Como internet permite la desjerarquización, que me sale la palabra, de la información, y en gran medida eso produce que la frontera entre lo público y lo privado también se desdibuje. Todos alguna vez hemos dicho, Dios mío, no debería haber escrito ese tweet. Literal, la huella digital. Exactamente. Vaya movida. Entonces sí que creo que es verdad que cuando estamos expuestos a un contenido más explícito, por decirlo entre comillas, ya no solo en redes sociales, sino también en la prensa, ¿no?, en la televisión, como que lo que concebimos entre público-privado o representable y no representable se va desdibujando, puede ser decisivo a la hora también de representar lo literario. También creo que, o sea, como creo que hay dos cosas como que vamos de la mano, como de olas feministas, auge de teoría queer y todo esto, como he pensado, como simplemente en la frase de lo personal es político, en plan como de cómo lo personal empieza a ser materia de creación artística constantemente, y también pienso que seguro que Miguel está como pensando en esto, en plan documental autobiográfico, en plan cómo esto de repente también pasa a tener, no sé a partir de qué momento, pero que también tiene una relevancia y cómo o sea, no sé muchísimo de esto, pero sí que conozco casos en los que de repente esa intimidad más cruda e incluso relativa a la enfermedad como es materia central del hecho también cinematográfico, ¿no? Entonces creo que es natural que, además en un mundo en el que las disciplinas artísticas están constantemente dialogando entre sí mismas, creo que es natural que eso también pase, ¿no? Luego todos los ejemplos de autoficción, en los que claramente hay un viraje de para bien o para mal, en plan como ya sea fruto de un individualismo terrorífico o fruto de una mirada a la intimidad como algo positivo, hay claramente una mirada a esa intimidad y al final en la intimidad pues hay cosas estupendas y cosas que son adyectas, que son dolorosas, que son terroríficas. Estaba pensando en una idea de Annie Ernaux, que ella explica que muchas veces a la autoficción se le acusa de ensimismamiento cuando ella lo que hace es intentar partir de un yo para colectivizarlo. O sea, que no es un yo recreándose en sí mismo, sino es lo universal de ese yo, ¿no? O sea, cómo puede apelar a otras personas. Y eso tiene mucho que ver con lo que dices tú de qué forma la representación de lo personal es político, en tanto que, pues en el caso de las novelas de Annie Ernaux, ¿no? Se representan ciertas realidades que tradicionalmente no han estado presentes en la literatura, como pueden ser el aborto, o un deseo marcado por la desesperación, el abandono, etc. Sí. También es que el tema de la autoficción a mí me enciende, ya. Pero ya lo sabes. Pero como que creo que también hay como una... O sea, como que hay una crítica muy heavy al tema de la autoficción en literatura. No sé cómo pasa como en otras disciplinas y tal, pero como que hay esta cosa, pues eso, de lo del ensimismamiento, del egocentrismo, no sé qué crítico le llamaba como la literatura del selfie, como tío. Y me acuerdo de un tuit de Juanpe que decía, me flipa que habléis de que la autoficción esté de moda cuando el resto de literatura lleva estando de moda no sé cuántos siglos, ¿no? Bueno, hay una literatura no autoficcional. Plan, tío, no sé. Y que además me parece también muy interesante lo que se contempla como autoficción y no, porque exacto. Que un escritor de Barcelona que es traductor y va de viaje a París casualmente es la biografía del autor, eso no es autoficción, ¿vale? ese tratamiento, claro. Esa sinopsis en una novela no es autoficción. Claro, pero por ejemplo, Mario Vargas Llosa tiene este libro de La tía Julia, el escribidor, en el que utiliza el nombre de Mario, en el que, bueno, claramente está haciendo autoficción, pero nadie diría que Mario Vargas Llosa es un autor de autoficción, vamos, Dios nos libre. No, eso es una cosa de mujeres, además de fuera de España, ¿no? De gente que no sabe lo que está haciendo. Que es lo que decíamos antes de la vinculación de ciertos estilos con ciertas identidades. Exactamente. Y cómo se desdeñan, ¿no? Por eso mismo. Y que... como que creo que precisamente es como que casualidad que todo lo que tiene que ver con la intimidad, que está más vinculado a lo femenino, que está más vinculado a géneros menores, ¿no? Perdón, creo que llevo pensando como, creo que en media hora también, como cruzándome un poco con en la cuestión de los diarios, que como exacto, que justo como estaba pensando en los diarios de Denton Welch, que es un gay de los años 30 que se quedó como paralítico súper pronto y escribió como la mayoría de su obra encamado, y en los diarios del cáncer, todos estos diarios que no he leído. Y no sé si abordas también algo de eso en el libro. Yo es como algo como que conozco más por cine, por videodiario, que también hay esta cosa muchas veces como de tratar de utilizar como un lenguaje en cine. También en cine considerados menores, ¿no? Por supuesto, ¿no? Okay, o sea, veo las correlaciones todo el rato, ¿no? Pero como de películas que intentan como crear un nuevo lenguaje para nombrar una enfermedad, ¿no? Este es el caso de Barbara Hammer, hace una película sobre el cáncer y decide como romper la noción de autobiografía clásica por mil pedazos, ¿no? Un poco como para hacer esta película, o Anne Charlotte Robertson, que otra directora que habla como de los bipolar, desde un lenguaje como bipolar, ¿no? En plan como... y así mil ejemplos, ¿no? O sea, no sé, como que... es interesante, o sea, estaba pensando... No estoy diciendo nada, pero sí, estaba pensando como... como en esta cosa de que los diarios, algo como que veo ahí también, que está como súper... relacionado con voces de sexo disidente, ¿no? Total. O sea, como continuamente. Total. Y con la expresión de lo creepy o de lo enfermo. Total. Y hay otra peli, ya la última referencia que suelto, que tengo un poco de miedo volver a verla porque la vi cuando era un cuerpo normativo, ¿no? Un cuerpo no doliente. Que la peli se llama Pain Is, como el dolor es, punto suspensivo. Y... o sea, punto suspensivo dentro del título. Y son distintos testimonios sobre el dolor desde gente que lo padece y gente que lo disfruta, ¿no? O sea, es como desde las prácticas de BDSM y desde personas que tienen como, no sé, si lesiones terribles. Y no recuerdo muy bien, pero creo que estaba guay. Y quiero volver a verlo porque, sí, aunque tengo miedo de volver a verlo también. ¿No? Porque tiene esta cuestión de eso, de como un poco de filo indecible, ¿no? De determinadas enfermedades, lesiones o dolencias. Y nada de eso, era todo. Qué guay, muchas gracias. Me apunto a las referencias. También, justo cuando estaba... Yo me tengo que apuntar todas las referencias, creo. Te las pasamos, amor, si es que te digo. Para poder contarlas en otro... Para contarlas en otro coloquio. Pero... que justo eso, yo precisamente decía, es que me has leído la mente porque estamos conectados por el coño. cuando decía lo de géneros menores que están vinculados a la feminidad, precisamente porque los diarios y las cartas, que son siempre los géneros que se han considerado como, bueno, esto sí es literatura, pero bueno, la frontera con lo literario. Claro, tampoco, ¿no? Los grandes géneros son la poesía, el teatro y la narrativa. Y la poesía sí la hace un hombre, si la hace una chavala, bueno, ya. A ver. Y justo yo me acuerdo que cuando hice mi TFG, que iba sobre diarios precisamente, yo abordaba esta cuestión. Y en mi tribunal hubo como un debate. O sea, mi tribunal estaba como, empezaron como a discutir entre ellos en plan, la autoficción está de moda, ¿no? Y yo así. Y yo, mi trabajo no va sobre autoficción, va sobre diarios, que no es lo mismo, ¿no? Como que hay una cosa de meter todo en el mismo cajón de chavalas que están hablando de sus cosas, ¿no? Como, yo qué sé, compresas, ¿no? En plan, como, como amor. Y yo les decía, bueno, los diarios están de moda, ¿cuáles? El de Virginia Woolf, el de Silvia Plath, el de Alejandra Pizarnik, tal vez alguno más, como mucho el de Emilio Renzi, pero ¿alguien se ha leído el diario de Lorenzo García Vega? ¿Alguien sabe quién es Lorenzo García Vega? Lo sé yo, nada más, pero como que es como de tres tías, ¿y qué tres tías, no? O sea, concretamente, no es, no moco de pavo, ¿no? Entonces, como, pero sin embargo, la gran ola de Virginia Woolf nunca será su diario, siempre será toda su obra narrativa que tiene después, que es la que verdaderamente la hace una escritora, ¿no? Si Virginia Woolf no solo hubiese escrito sus diarios, quizás no sería escritora, ¿no? Quizás sería, pues, una señora burguesa de... y sin embargo, bueno, tienen un valor incalculable y efectivamente constituyen un hecho literario. O sea, siento deciros que el cuaderno que en el que escribís vuestros terribles pensamientos no tiene por qué ser un hecho literario, ¿no? Pero como que en el diario hay un ejercicio estético y no es simplemente lo primero que se le ha pasado a un autor por la cabeza, ¿no? Y sin embargo se sigue considerando literatura menor. Alejandra Pizarnik, tú esto lo sabes porque te has leído, esa mujer se ha leído los tochos de Alejandra Pizarnik que son así. Tú verás. Sí. yo me leo la correspondencia, los diarios los tengo ahí en plan, cuando acabe la tesis, supongo, ¿no? Saludos, ¿no? En plan, ¿qué es esto, amor? ¿Qué te pasa? En Argentina son así, porque están censurados por la Armada. Ah, claro, es verdad, censuradísimo. Pero aquí son así, te hace reflexionar. Y claro, Alejandra Pizarnik corregía sus propios diarios, porque ella sabía que eso se iba a publicar. Y ella decía, esto no va a quedar mono. Y todo rollo. Entonces, claro, hay un ejercicio de escritura y de... Está en su proyección como autora. Claro. Que eso sea literario. Evidentemente. Y ella elige que escribe y que no. O sea, ella a lo mejor no va a escribir en sus diarios cosas con las que siente que a lo mejor entra en contradicción con su literatura o yo qué sé, sus secretos más oscuros, ¿no? No sé. Sí, yo respecto a los diarios también estaba pensando que, bueno, yo llevo todo el 2025 sesionado con Ana Inés y lo mismo, también editaba sus diarios, hay versiones censuradas, no censuradas, y luego habla de todas las cosas tabú de la época, que son tríos, incesto, aborto. Entonces me he quedado pensando en eso, ¿no? En cómo esas minorías tienden a estos géneros literarios para... para hablar de lo que es privado, ¿no? Total. Y sin embargo, o sea, como a pesar de que esto, como que lo... O sea, precisamente creo que porque es un género privado esto pasa, ¿no? Pero como que pienso en... Si yo quisiera hacer un... O sea, si yo... No digo que yo quiera publicar mis diarios, porque no quiero. De hecho, no quiero. Pero como si yo quisiera publicar un texto literario que tuviese un formato de escritura diarística o que tuviese un formato de cartas, me sería súper difícil, porque lo tendría que mandar como novela, ¿no? Pero como que hay algo ahí que persiste incluso en el sector editorial, en cómo se mueve el circuito editorial, que pasa lo mismo con formatos híbridos. O sea, esta edición es comisura y contacta con la gente que le interesa para publicar esos textos y tal, pero no abren generalmente una convocatoria tal. Entonces, si tú de repente en tu libro quieres meter una foto de la radiografía cuando estabas en el útero de tu madre, a gustísimo, no puedes, ¿no? Porque te van a decir, caro. ¿No? Muy caro. Eso, para empezar, muy caro. Y te van a decir, o bueno, ya si me pones conciertos premios te dicen 500 versos y tú en plan, mi poemario está en prosa, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo contabilizo esto? O de por sí, bueno, esa idea ya de 500 versos, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Y si el mío tiene 300? No te sale rentable. No sale rentable, bueno, sí. Ya que me voy a poner... sí, ya al cielo, ¿no? Pero sí, es un rollo. Un bajón químico ya al final. Pensaba también cómo en gran medida los diarios que se publican tienen mucho que ver con la figura obvio, autoral, obvio. ¿No? En plan, a nadie le interesa. Se legitima un autor claro, claro. Que ya per se es famoso. Claro. Y siempre. O sea, justo con los tres ejemplos que he puesto, ¿no? Pero figura... luego se jerarquiza, ¿no? Esa no es su obra más importante. Claro, claro. Pero siempre como figuras atormentadas, en sí. Plan de no lo vamos a valorar como hecho literario, sino como. En esto pensaba Alejandra Pizarnik antes de suicidarse, sí. ¿No? Como que hay algo ahí de el cotilleo, ¿no? Pero... las antologías de poetas suicidas y este tipo de cosas. Cuando probablemente lo más interesante del diario de Pizarnik sea precisamente el discurso que ella enarbola sobre su propia poesía. O sea, más que hoy estoy fatal de la cabeza, pues bueno, amiga, ánimo, ¿no? ¿No puede ser también quizás que esta imagen que tenemos de los diarios también es un poco occidental y muy nuestra? Porque pienso en Japón con el diario de la almohada sí. Y con otros diarios, son obras fundamentales de la literatura japonesa. Nadie te dirá en Japón que el diario de la almohada es una obra menor y no deja de ser total. Un diario de una dama del sí, siglo. Sí, sí, sí. Y tienen varios, así como el de la almohada. Quizás estamos también ahí un poco con nuestra visión occidental. Total. Sí, o sea, yo creo que esto va en la línea de lo que decíamos de el afán que tiene el canon occidental por apartar ciertos géneros que no se consideran prestigiosos y la vinculación que esos géneros que no se consideran prestigiosos tiene con ciertas identidades que están detrás. Claro. También, o sea, como yo conozco el caso del diario de la almohada, precisamente porque estudio diario, pero como que justo lo que tú dices, ¿no? Como desde esa mirada occidental creo que todo el mundo sabrá lo que es el Ulises de Joyce y muy poca gente sabrá que es el diario de la almohada, ¿no? Y que al final cómo se construye ese canon como es raro, ¿no? Meter géneros como las cartas o como los diarios dentro de lo que es un canon que evidentemente es claramente occidental, o sea, como que ya hay pero quizá me atrevería a decir a que esto es un pitch que me estoy tirando, no tengo ni idea, ¿vale? O sea, yo, si me equivoco, que alguien me chille. Pero me atrevería a decir que si uno se acerca a literatura no occidental, probablemente haya otro tipo de textos literarios que sean como más canónicos todavía que un texto escrito por una dama que guardaba debajo de la almohada. O sea, como que para mí tiene un valor tremendo, ¿no? Pero como que me imagino más que los textos canónicos están escritos por señores. Bueno, no sé, igual me equivoco, señora, pero también de la poesía también sí. Alguna de los poetas, ¿no? Y en el manjushi y todo. Pero porque en Japón también había una cosa de la corte de utilizar claro, la claro, poesía, era como algo íntimo no. Para que se relacionaran claro. Hombres y mujeres, ¿no? Claro. O sea, pero porque es otra cultura y otra, están hechos de otra manera, ¿no? Sí, sí, sí. Además total. Creo que también en aquel momento escribir japonés era algo quizás más de la mujer porque ellos escribían en chino, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí, porque entonces, el chino... Entonces tengo que el japonés entonces era como... no era lo canónico, claro. Era más de mujer. Ya, total. Pues mira, pues fíjate. Bueno, pues nada. Si queréis lo podemos dejar. Nos hemos metido con todo lo que nos teníamos que meter, hemos hablado de todo. Ya cancelado. Yo fichando a casa. Muchísimas gracias por estar aquí. Un aplauso.